microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Los primeros vecinos saben leer y saben escribir. No sabemos cuántos analfabetas o analfabetos, que se dice igual, hay en Venezuela. Pero no es que el pueblo tenga que ser analfabeto. Aunque la educación para todos es más bien reciente, el pueblo venezolano de hace 400 años no fue todo analfabeto. En Carora, sabían leer y escribir la mayoría de quienes declaraban en el juicio de la residencia. Y en Clarines, en aquella época también, y según una información levantada, saben leer y escribir todos los testigos. En fin, los fundadores no eran todos analfabetas. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.